aniversario, el número 45 de la querida ciudad de Federación, y ayer hubo eventos y todo, y por eso queríamos hablar con el intendente. Hablamos de Ricardo Bravo, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día a todo el equipo ahí en el estudio y a la audiencia. Ahí está, Bueno, te conocen mucho, te mandan muchos saludos, Ricardo, eso es bueno, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es lindo saber, ¿no?, que por ahí uno tiene esa muestra de cariño de la gente, ¿no? Más allá de que no soy oriundo de Concordia, pero uno siempre tiene, ¿no?, esa sensación linda de que cuando estamos en comunicación los vecinos siempre están mandando saludos y bueno, brindándonos esta muestra de cariño que es muy lindo para nosotros, ¿no? Perfecto. Bueno, Ricardo, de festejo, ¿no? Un nuevo aniversario de la ciudad de Federación con muchos eventos. Contanos un poquito cómo lo viviste y cómo lo analizaste. Bien, la verdad que son momentos de mucha emoción. Nosotros tenemos una historia bastante compleja, tenemos 3 asentamientos, pero bueno, el segundo traslado que se realizó a través de y en base, ¿no?, a la construcción de la represa, fue un traslado bastante difícil, porque fue muy compulsivo, ¿no? Seguro. Si uno, yo por ejemplo tenía 5 años cuando hicimos el traslado, pero bueno, al escuchar mucha gente más grande que nosotros, fue muy muy dramático el traslado, y mucha gente obviamente estaba acostumbrada a su costanera, a su lugar, a su paisaje. Obviamente tenía los vecinos que tenía al lado, era otro tipo, otro estilo de vida, ¿no?, que tenían. Y bueno, y al llegar a una ciudad donde no había nada, porque en realidad cuando se hizo el traslado no había, ni siquiera había árboles, no había ni césped. Siempre me quedó eso que me contaste. Bueno, fue muy duro para muchas familias. Viste, varias generaciones la han vivido de distintas maneras. Por ejemplo, la generación mía, o por lo menos lo que yo tengo como experiencia, no la hemos sufrido mucho porque no hemos vivido casi en la ciudad vieja, ¿no? Pero bueno, son momentos que hay que seguir teniéndolo presente. Sin duda, nuestra historia, porque en realidad el traslado a nosotros nos dejó mucha deuda. Yo ayer en la locución que hacía por los festejos, la primera deuda que nos dejó la dictadura militar fue que solamente trajeron 1000 familias, ¿no?, y quedaron 500 allá en la vieja. Mira vos. Y esas 500 familias, muchos han tenido que buscar la forma de irse, muchos se fueron a otro lugar, y bueno, con toda la problemática que eso trajo, ¿no?, durante todo este tiempo, y todavía tenemos familia que viven en ese lugar, ¿no? Y la verdad que bueno, eso marcaba este proyecto que hemos llevado adelante del 2020, que era la construcción de vivienda para el traslado definitivo de esa gente y resarcir históricamente esa deuda que viene hace 45 años, ¿no? Perfecto. Así que son momentos muy emotivos y de mucho recuerdo, de mucha emoción, de mucha nostalgia, y que lo vivimos, los federaenses lo vivimos con una emoción muy fuerte, ¿no? Seguro. Y se disfruta ese día, sí. Perfecto, bueno, y con muchas actividades, ¿eh? Bueno, Ricardo, y te llevo a lo que va a ser. Mañana arranca, bueno, pasado, lo que va a ser un feriado extra largo, y sabemos el rol del turismo para una ciudad como Federación que te toca conducir, Ricardo. ¿Cómo están viviendo esta expectativa antes de este feriado? Bueno, las expectativas que tenemos en el feriado son bastante alentadoras. Bien. Yo ayer hablé con el secretario de Turismo y En estos días estuvimos charlando y bueno, hay un 90% de ocupación hotelera. Bueno, eso te marca, digamos, que el fin de semana, de Semana Santa y bueno, y los feriados que tenemos, vamos a tener un fin de semana muy, muy bueno en materia de afluencia de turistas. Así que nos venimos preparando para eso. Eso marca que obviamente Federación sigue posicionándose como uno de los destinos preferidos, porque si vos escuchás en otros lados, las reservas son bajas relativamente, ¿eh? Es bueno marcar esto, Ricardo. Sí, lamentablemente estamos todos los argentinos pasando una situación de un receso económico, de un estancamiento, ¿no?, de la economía, que esto está impactando en todos los sectores, ¿no? Y bueno, el turismo no está ajeno a esto. Pero bueno, por suerte nosotros por ahí tenemos esta suerte también de que los turistas puedan llegar o seguir llegando a Federación, o que Federación siga siendo elegida. Tenemos un trabajo hecho a través de la Secretaría de Turismo también importante, de promoción turística y de publicidad con respecto al turismo o a la oferta turística que tiene Federación. Nosotros hemos hecho campaña publicitaria en Montevideo, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Santa Fe. Bueno, estamos promocionando mucho el turismo de cercanía también, Pablo, acá de la región y de toda la provincia. Eso también para nosotros es importante. Estamos llevando adelante un proyecto de ordenanza también para que las municipalidades que quieran firmar el convenio con nuestro municipio para tener una entrada diferenciada al parque termal para toda la provincia, no solamente para Concordia como lo teníamos antes, sino que para toda la provincia. Buenísimo. Porque creo que también es importante que el turismo de cercanía siga aumentando en lo que respecta a la visita a la ciudad de Federación. Mucha gente viene por las termas, pero también viene a disfrutar de la ciudad, ¿no? Bueno, he hablado con muchos intendentes, con varios intendentes de la provincia que estaban buscando ese beneficio. Entonces nos hemos sentado a charlar con el secretario y le pedí que trabajaran en un proyecto de ordenanza para posibilitar a los municipios de la provincia que puedan tener esta posibilidad, ¿no?, de que puedan ofrecer una tarifa diferenciada. Perfecto. y que los entrerrianos puedan conocer y que mucho más entrerrianos puedan conocer nuestras termas, ¿no? Perfecto, mirá qué linda iniciativa, ¿eh? Ricardo, te pregunto, ¿por qué? Porque nos han llegado desde otros sectores de la provincia el impacto económico, ¿no? Llamarle coparticipación, recaudación propia del municipio. ¿Cómo estás atravesando este momento crítico en lo económico, financiero del país, que por ahí es ajeno a los municipios, pero cómo lo estás atravesando, Ricardo? El parate de la obra pública, distintos aspectos que en un municipio impactan de lleno. Sí, con mucha preocupación, con mucha preocupación, porque hay mucha mucha incertidumbre. Yo no me animo a dar ningún tipo de proyección, de proyección. No me animo a decir qué es lo que puede pasar, porque en realidad está todo muy muy revuelto, complicado, muy complejo. Yo lo único que espero es que esto pueda ir acomodándose por el bien de todos los argentinos. Si no no quiero llegar a vivir otro tipo de situaciones que hemos vivido. Seguro. Y principalmente, lamentablemente, como toda la vida y como siempre pasó, el que paga los platos rotos siempre es el laburante, el de clase media, las pymes, los pequeños y medianos empresarios, productores, industriales, son los que pagan todo este achique y esta devaluación y este... Sí, te diría ya recesión económica. Sí. Lamentablemente lo pagan lo que realmente labura, ¿no? Y vos fijate con todos los aumentos de servicios que hay, aumentos del combustible, la devaluación que impactó muy fuerte, no solamente a la familia, sino a todos los municipios. Y los ingresos, lamentablemente los ingresos no crecen a la medida de la inflación o de los aumentos que hoy existen, ¿no? Entonces, el margen que te queda de maniobra es muy, muy pequeño y es difícil gobernar y transitar cuando tenés un margen muy pequeño, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de ser lo más cauto posible, somos muy cuidadosos también de los gastos. Bien. Tratamos de ser muy austero en todo, ¿no? Y bueno, y tratar de pasar este proceso lo más rápido posible y que bueno, y con la esperanza de que la economía se reactive para el bien de todos, ¿no? Ya te tocó una brava, ¿no? Federación, si bien el impacto de la pandemia fue en todo en Federación, da la sensación de como que impactó más por los ingresos del turismo, ¿no? Pero, y el tema de la obra pública, Ricardo, trabajaste mucho en eso, gestionaste mucho, debe ser de un impacto también preocupante, ¿o no? Sí, totalmente. Sin duda que es muy, muy duro esto, ¿no? De que las obras estén paralizadas, porque aparte son obras importantes que van, sí, seguro, que van directamente, la mayoría de las obras que tenemos van directamente direccionada a la parte humana, ¿no? Tenemos obras de educación, tenemos obras con respecto a direccionada a la salud, tenemos obras que son direccionadas a la vivienda, con lo que significa una vivienda, ¿no? Para una familia, porque no es solamente estar bajo un techo o estar cobijado bajo un techo, sino también una vivienda ayuda al desarrollo de las personas, de la familia. Entonces, cuando son obras que van direccionadas a la parte humana, es mucho más duro todavía, ¿no? Y ojalá que esto también pueda reactivarse lo más rápido posible, porque son obras importantes, ¿no? Nuestro Hospital San José, que estamos un 90% de obra, nos está faltando muy poquito para poder finalizarla. Tenemos una obra en la Escuela Carlos Pellegrini de cubierta de techo metálica en la totalidad del edificio y toda la refacción del edificio, una refacción integral del edificio. Tenemos una unidad educativa de nivel inicial que quedó ahí a un 35% de obra, que es una demanda que tenemos hace muchísimo tiempo. Y bueno, después las obras de vivienda, ¿no? Tenemos 88 viviendas ahí paralizadas y también las 165 viviendas que bueno, esta por suerte hemos tenido la posibilidad de hablar con el nuevo director de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, en la cual lleva adelante el financiamiento para la construcción de esta vivienda, que es para el traslado definitivo de la gente que vive en el eje de emplazamiento, ¿no? Ahí está. Que bueno, gracias a Dios, nos dio la noticia de que, bueno, está la decisión política de poder terminar con esta obra, ¿no? Que es la única que tenemos ahí como para arrancar lo más pronto posible, ¿no? Y después la otra obra todavía es incierto lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que va a pasar porque también, viste, la provincia está en un proceso de reacomodamiento Pero bien los canales de comunicación con la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta, y acá para contarle a la gente, que obviamente colores políticos diferentes, pero entablaste buenos canales de comunicación, ¿o no, Ricardo? Sí, hay buena predisposición de los funcionarios. Yo tengo una excelente relación también con el ministro de Gobierno, con Manuel Troncoso, que siempre nos atiende muy bien. Y muchas cuestiones también vamos resolviendo en base a gestiones que venimos realizando con él. Pero bueno, yo lo que creo es que el gobierno provincial ya tiene que ir tomando algunas decisiones y poder ir arrancando de a poco para poder ir resolviendo y tomar decisiones que resuelvan, digamos, esto inconveniente, digamos, de todas las obras que están hoy neutralizadas, ¿no? Bien ahí. Ricardo, ¿y cómo estás analizando lo que pasó en el Partido Justicialista? Bueno, te va a tocar estar al frente del partido en el Departamento Federación y aparte la lista también en la conducción de la ciudad, pero indefectiblemente, ya te lo he dicho, te transformaste como uno de los referentes del peronismo a nivel provincial o por lo menos en la costa del río Uruguay. ¿Cómo estás viviendo el peronismo? ¿Cómo lo estás viendo, Ricardo? Bueno, nosotros hemos pasado el proceso de interna, que la verdad que fuimos una de las ciudades que más movilizó dentro de la provincia, el mayor porcentaje. Sin duda. Hubo compañeros que dos compañeros que disputaron la posibilidad de conducir la casa partidaria. Bueno, por suerte nosotros hemos hecho un gran trabajo y también yo, si bien no estuve en la campaña, pero obviamente apoyaba la lista oficialista, ¿no? Que lleva adelante Alejandra Minino. Uh-huh. Y que bueno, hemos podido o han podido ganar, digamos, las elecciones, que bueno, ya las elecciones terminaron, se terminó el domingo 10, se contaron los votos, hubo un ganador. Lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante, seguir trabajando para que el peronismo de Federación siga en esta senda de crecimiento y de construcción constantemente activa que venimos teniendo, y seguir, ¿no?, laburando para que dentro de tres años y medio le podamos dar la conducción o el bastón de mando a otro compañero o a otra compañera, ¿no? Que ese sería, por supuesto, para mí el cierre ideal que tendría para poder culminar con esta etapa política, ¿no?, de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después seguir trabajando, creciendo en distintos aspectos para poder seguir activo en la política. Uh-huh. Obviamente que mis aspiraciones son de seguir creciendo y seguir trabajando. Sin duda que uno hoy tiene la posibilidad de por ahí ser un referente dentro del departamento de Federación, en la región y ya en muchos lugares de la provincia. Se habla, digamos, del peronismo de Federación, y para mí es un orgullo que se pueda hablar bien del peronismo de Federación. Uh-huh. Y siempre, la idea es siempre seguir trabajando, pero para sumar, ¿no? Para poder, yo creo que el peronismo tiene que darle una vuelta de roca a esto. Hay muchos lugares que tenemos que trabajar muchísimo para poder recuperar. Nosotros en Federación tenemos que seguir fortaleciéndonos para poder seguir manteniéndonos, que también es difícil, que no es tan fácil en Federación, y al peronismo de la provincia le queda un trabajo muy arduo. Uh-huh. Importante, que bueno, la nueva conducción va a tener que tomarse el trabajo de recorrer todos los departamentos. Bien. Y poder tener una estrategia y un proyecto también de gobierno hacia futuro para que dentro de 3 años y medio podamos recuperar la provincia, ¿no? Mm-hmm. Y para recuperar la provincia tenemos que tener toda la responsabilidad y la convicción desde cada uno de los del territorio que ocupamos de poder hacerlo mejor. El peronismo de Federación ha demostrado que cuando se trabaja bien, cuando se trabaja pensando en la comunidad, cuando se trabaja pensando en los intereses del total de la comunidad, los resultados siempre van a ser positivos. Uh-huh. Y en esto siempre le vengo marcando yo, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras. Uh-huh. La política tiene que servir para poder desarrollar la ciudad, para poder darle oportunidades a los vecinos, y no para intereses personales o intereses que sean para algunos pocos, ¿no? Uh-huh. La política tiene que servir para el bien común de todos los vecinos, ¿no?, de cada una de las comunidades. Uh-huh. Y esa es mi mirada, ¿no?, mi mirada hacia adelante. Yo creo mucho en la política. Yo creo mucho en las personas que trabajan con buena leche. Uh-huh. para poder resolver los problemas que tiene cada uno de los territorios. Seguramente nos encontramos con algunos escollos que, uh-huh, que por ahí entran a la política por beneficios personales, y eso es lo que tenemos que eliminar, ¿no? Uh-huh. Y algunas costumbres que se vienen dando que tenemos que ir eliminando para poder ser mucho más confiable ante la comunidad. Hay modalidades y hay algunas formas que veníamos transitando y que veníamos realizando y que veníamos trabajando en política que ya quedaron obsoletas y que ya no van más. Entonces tenemos que entre todos entre todos los peronistas de bien, tenemos que buscar tener un nuevo conductor en la provincia, tenemos que buscar un nuevo proyecto que nos abrace a todos los entrerrianos, y principalmente tener una mirada de una provincia en crecimiento, apuntando a la industria, a la producción, y por supuesto también no a, a tener una buena política social que nos incluya a todos, ¿no? Bueno, duro, pero es muchas veces lo que dicen muchos de los compañeros. Pero aparte un desafío interesante debe ser para vos, Ricardo, porque más allá de que obtuviste uno de los triunfos categóricos en la provincia como el peronismo ganando en Federación, cada vez que se habla de por dónde viene el peronismo provincial, tu nombre aparece entre los dos o tres que siempre aparecen. Debe ser un compromiso, lindo compromiso, pero un compromiso con un desafío, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que siempre trabajo, soy muy crítico también de muchas cuestiones que por ahí se viene dando dentro del peronismo. Yo cuando tenemos reuniones a nivel de liga o también a nivel dirigencial, yo no me quedo callado, no me gusta, marco las dificultades que tenemos y también obviamente que propongo tener un peronismo totalmente con una idea unificada para poder seguir trabajando y que volvamos a ser gobierno nuevamente, ¿no? La provincia necesita que el gobierno sea peronista. A mí no me quedan dudas que el peronismo le da a la mayoría siempre lo mejor. Sí, digamos, tenemos que cambiar un montón de cuestiones que hacen a tener otro tipo de... Que la gente pueda tener otro tipo de expectativa y también que vea una nueva dirigencia que realmente viene para cambiar la historia, ¿no? Y para poder salir de algunas mala costumbre que existe dentro de la política que no llevan a nada. Tal cual. Ricardo, sé que estás ocupado, por eso te agradezco un montón la predisposición. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, lo mejor para vos y la ciudad este fin de semana extra largo. Bueno, Pablo, te mando un abrazo, un saludo a todo tu equipo y bueno, y un saludo enorme también a todos los vecinos ahí de Concordia y a los seguidores ahí y oyentes de tu radio, ¿no? Perfecto, ahí está, un fuerte abrazo, Ricardo, ¿eh?